Alerta. Radio América, el significado de la información. www.estoesamerica.com. Busca volver a mi casa el domingo con la 1190. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Pizarra blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta y va sin campeón. Se para el país racista a luchar a la número uno. Pizarra blanca y celeste sin campeón. Va Farinha, va, Vieto se muestra por el medio, sigue Farinha, gran entrega para Centurión, y va Centurión nomás, frente al arquero Ibáñez, metió el centro, rebote, Vieto, gol. ¡Gol! ¡De Racing! ¡De Luciano Luqui Luque! ¡Vieto más rápido que su sombra para aprovechar la gran jugada de Farinha! Atrás un rebote y Vieto que la mandó al gol, saca ventajas la academia al minuto 3 de juego del segundo tiempo. Lo gana Racing 1-0. Anoche leí a Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga. Cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasar de la noche. Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Brillará Blanca y Celeste de día domingo 18 de noviembre de 2012. Hasta las 10 estamos por Radio América, por la AM1190, de a poquito llegando a fin de año, de a poquito ya pensando en dónde se van a pasar las fiestas, si hay que comprar o no los regalos o esperar en diciembre. Y si uno se pone a pensar, ya tiene las cenas de fin de año, las fiestas, los eventos, y bueno, se nos termina este año. Todavía, gracias a Dios, con final incierto en el campeonato, porque está jugando Vélez y Boca en 33 del segundo tiempo. Está ganando en el Amalfitani el conjunto de Falcioni con gol de Silva, porque recién acaba de Matos convertir el segundo gol para All Boys en Rosario y le gana Newell's 2-0, porque mañana juegan un partido clave y trascendental Belgrano y Lanús, Belgrano con el asterisco del partido con Independiente ganándolo 1-0, y Lanús que viene con varios partidos ganados consecutivos y también se puede meter como puntero del campeonato, nada más ni nada menos que compartiendo la punta con Vélez. Y después, lo más importante es que Racing mañana juega 20-15 ante Quilmes, y si se termina el partido de Boca ganándolo 1-0, Racing quedaría a 3 puntos. Yo insisto, para mí es... Yo ya no pienso en el campeonato. Después de la semana pasada con Arsenal, yo tenía la sensación de que el campeonato estaba terminado para Racing, más que nada porque tiene muchos equipos arriba. Pero no obstante eso, está claro de que lo de mañana sirve por muchas cuestiones, para llegar al objetivo que son los 30 puntos. Obviamente es un punto menos mañana si gana, pero digo, estar cerca de ese objetivo. Para, ¿por qué no meterle una presión a los que vienen y llegar bien al partido de la semana que viene con Boca? Hay muchos condimentos que hacen que el partido de mañana sea clave. Uno más para Racing, volver a ganar de local. Esta sensación de volver a conseguir un triunfo de local que le va a venir bien al conjunto de Subeldía. Vamos a estar hablando del partido de mañana, de los supuestos 11. También se pueden comunicar al 4779-1190, porque atentos, vamos a estar regalando un par de entradas para Racing Quilmes del día de mañana, como bien decíamos, 20-15. Atentos, hay que ir temprano a la cancha, porque es complicado ir en la semana Avellaneda. Regalamos un par de entradas para ese partido y además vamos a estar regalando una entrada para el After Office de este miércoles a las 7:30 de la tarde en Rabbit. Este es un After Office que hace la gente de Racing Cambia. que va a tener muchas sorpresas, que va a tener muchas cuestiones importantes y que la gente puede también adquirir su entrada para ayudar. Y en un rato vamos a estar hablando con uno de los integrantes de este Racing Cambia, que viene haciendo en estos últimos años muchas cosas, quizás para mucho en silencio, pero con los objetivos claros. Así que en un rato vamos a estar hablando con Gonzalo Peveri, que nos va a contar un poquito de qué se trata el after del miércoles, de qué se trata lo recaudado, para dónde va a ir esa plata, y todas las cosas que vienen haciendo. Y también quizá nos cuenta algún proyecto del año que viene, y quién va a estar el día miércoles, que va a haber mucha gente importante, conocida del club, allí en este lugar Rabbit. Y también decíamos 4779-1190 y vía Twitter arroba Mar Rubinstein por un lado, y también el de Brian Eisenberg, que es Bri A y Z, arroba Bri A y Z, también vía Facebook a www.facebook.com/brillarablanqueceleste. Y hoy tenemos mucho, porque tenemos entrevista, como bien decíamos, en un rato con la gente de Racing Cambia. Vamos a ver si tenemos a una autoridad importante de los dirigentes de Racing para contar un poquito y hacer el balance de lo que fue este año, de cómo se termina este año, de lo que se viene para el año que viene. La verdad que hay un montón de cuestiones. Mientras hay gol, ¡ay, el gol que se comió Vélez! Es impresionante, ¿eh? Impresionante el gol que se come el Chucky Ferreira después del rebote de Orión. Sigue ganando Boca 1-0. Y decíamos, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los dirigentes. Nos metemos rápidamente en la conferencia de Subeldía después del partido con Godoy Cruz en Mendoza. Y la ponemos la conferencia porque si bien pasaron ya 3 días y se viene la previa con Quilmes mañana, es interesante las palabras del técnico. Seguramente el único cambio sea Pelletieri por Camoranesi. Después el equipo uno cree que va a ser el mismo, con el tridente entre Fariña, Abieto y Centurión, que se van repartiendo un poco en la ofensiva. Pero escuchamos lo que decía Subeldía después del triunfo, del gran triunfo de Racing en Mendoza ante Godoy Cruz. Sensaciones buenas, muy buenas. Me tocó ver el segundo tiempo a través de la computadora y muy bien, muy bien. Sí, es un buen número para nosotros en esta instancia tener 26, sobre todo porque no solo cuando se juega un equipo, juega Racing, sino también enfrente tenés un rival duro que había sacado todos los puntos de local, o la mayoría, y bueno, después de tantos empates nosotros consecutivos, que yo digo que los empates es mejor que nada, pero a veces parece que cuando vos sumás 2 o 3 empates es una catástrofe, y digo que si a los empates le siguen los triunfos, como pasó hoy, toman mucho valor y también porque estás haciendo las cosas bastante bien. Así que contento desde todo punto de vista. Han jugado muchos jóvenes y eso para el equipo ha sido positivo, mezclado con jugadores de experiencia que han hecho partidazos como los centrales, como Mauro, bueno, la mayoría, Pipa, todos. Es una cuestión también de que sentía que podían ser buenas vías de escape para la última línea, para los volantes nuestros, o sea, de tener asistencias y sabíamos que el segundo tiempo ellos le iban a sufrir porque tienen jugadores muy altos, que nos llevaba a tener cuidado en la pelota parada, pero que si hacíamos correr la bola y pasaban los tiempos, el tiempo, a pesar de haber tenido 48 horas menos de descanso, lo hicimos muy bien. No, el primer tiempo jugamos bien, lo que pasa es que enfrente fue un rival también, entonces el primer tiempo nosotros jugamos bien, lo que no pudimos hacer es porque no nos permitió el rival. Y el segundo tiempo, cuando el rival nos permitió, lo que quisimos hacer en el tiempo nos salió más fluido. Pero hay un atenuante importante que es el gol sobre el principio del segundo tiempo, que es un golpe anímico, ¿no? Esa es la realidad. Pero que lo que nosotros buscamos fue lo que buscamos en el tiempo fue lo mismo que hicimos en el segundo tiempo. Sí, lo pensé así y nada, es decir, ahí hicimos un buen partido en términos generales. Nos jugamos de principio a fin a una intensidad que, digamos, con pelota, buscándolo. Lo que pasa es que, repito, el primer tiempo ellos nos obstaculizaron bien las combinaciones que queríamos hacer. El segundo tiempo, como no hicieron eso, nosotros tuvimos situaciones más claras, ¿no? Yo cuido a mis jugadores porque es mi deber, ¿no? Y directamente o directamente me estoy cuidando mi trabajo, pero si hay un juego bueno, me gusta que se haga justicia, nada más. Antes que salga en los diarios del lunes, los protagonistas de Racing en Brillará Blanca y Celeste. El reportaje académico. Bien, escuchamos al técnico de Racing después del partido en Mendoza, a su bel día. Como siempre, es interesante escucharlo porque los conceptos son claros, más allá que siempre digo, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas, pero tiene los conceptos claros y marca y ve el fútbol como generalmente lo vemos todos. Después le puede salir mal o bien, pero bueno, ahí hacía hincapié un poquito en lo que se viene pasando con Centurión, en que le pega mucho, en defender a sus jugadores. Le gustó mucho cómo jugó Racing. Yo coincido, para mí el segundo tiempo Racing el jueves tendría que haber ganado ampliamente o mucho más, pero bueno, ahí estaba el técnico de la academia. Momento del programa, decíamos que queríamos tener, la verdad que algún dirigente importante, que lo sacamos recién cuando ganó las elecciones Cogorno. Creo que es el dirigente de Racing que trabaja en silencio, que prácticamente lo único que hace es ayudar. Obviamente que opina, pero tiene una función, más allá de ser el vicepresidente segundo, una función de mucho perfil bajo, de ser una persona tranquila, y lo voy a saludar. Estamos hablando con Víctor Blanco. Víctor, Martín Rubintén te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, ¿todo bien? ¿Estás mirando Vélez o descansando? Estoy mirando Vélez. Porque es raro, ¿no? Si uno se ponía a pensar hace una semana, salía del cilindro después del partido con Arsenal. Y me imagino que la sensación era de fastidio, de decir, bueno, un campeonato más, pero hoy uno ve los resultados de Newell, ve esto y te pregunto, nada, ¿la ilusión mañana va a estar o no? Totalmente, este fútbol sí, realmente es un campeonato muy parejo y vamos a estar ahí peleando hasta el último partido, ¿no? Víctor, de a poquito se acerca fin de año, se acerca casi el primer año de la gestión, y la verdad que yo lo hablaba también en algún momento con Rodolfo, cómo fue este año y demás. ¿Qué balance podés hacer en lo personal, si era estar adentro de Racing, como te lo contó Rodolfo en alguna charla previa a las elecciones, o más complicado de lo que parecía? No, bueno, el hecho de estar Rodolfo lidiando todo esto, se hace mucho más fácil, ¿no? Él ya viene con 4 años de gestión, una continuidad, y realmente es de alguna manera te va marcando ya el camino y las cosas, no hay sobresaltos, ¿no? No hay sobresaltos. Teníamos un plantel, el campeonato anterior, se renovó para este año, contratamos un técnico joven, muy trabajador, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Están dando más o menos los resultados esperados. Subeldía decía hace un tiempito, bueno, nosotros es momento quizá para empezar a hablar con los dirigentes, para empezar a planificar un poco. No solo pretemporada, sino que el campeonato que viene, los jugadores que se pueden ir, los dos que pueden llevar. ¿Ya se empezaron esas charlas o es muy pronto, Víctor, para empezar a planificar el Racing 2013? No, tampoco en este periodo no podés hacer mucho movimiento, porque nada más es que podés traer 2 jugadores. Sí. Y realmente el mercado de pases tampoco Racing no debería desprenderse de ninguno, ¿no? Salió en un medio peruano la posibilidad de que Agüed y Toranzo lleguen en el 2013. ¿Llegó alguna oferta concreta o no? ¿Son solo rumores? No, hay algo, pero no de oferta, sino algún tipo de intercambio. Pero sí. No. Pero bueno, en el caso de Toranzo no está en el club, claro. No está jugando, así que no afectaría mucho. Y Agüed, bueno, llegado el momento, habría que hablar con el técnico. Sí, es prescindible, se podría dar el préstamo, ¿no? Yo soy de los que piensa que para mí Teo no va a jugar más en Racing, y hay algún que otro loco que manifiesta que puede llegar a volver. ¿El vicepresidente segundo qué piensa? ¿Que Teo puede volver a jugar en Racing o no? Mira, Teo es jugador de Racing, si puede volver a jugar es un tema que lo tendrá que definir el técnico, y Saja, que tuvo el problema con él, ¿no? Sí. Nadie puede negar las cualidades de Teo. Y bueno, es patrimonio del club y mientras no lo vendamos hay que cuidarlo, ¿no? Yo decía la semana pasada, Víctor, que para mí Saja es la mejor incorporación de Racing de los últimos 5 años. ¿Exageré con lo que pienso? No, no, no solamente como profesional, sino como persona, y la verdad que nos está dando muy buenos resultados a Racing y a todo el equipo, ¿no? Después también en este campeonato se ha incorporado bien, con los jugadores que vinieron, con personalidad, y la verdad están respondiendo a lo que estamos. ¿Víctor? Sí, sí. Ahí pues se perdió un poquito ahí el contacto. Bien, entonces ahí estábamos hablando un poquito de lo que pensábamos de Saja, de esta actualidad del gran jugador que tiene Racing. Víctor, lo último, las últimas dos cortitas. ¿Hay algún avance ya por el predio de Seiza que tiene Racing, que todavía que en un futuro sea el campo deportivo? Sí, hay una medida cautelar por un tema de ambientalista que esto lo estamos resolviendo, pero se está trabajando igual con el relleno del predio, lo cual estamos levantando casi un metro de altura para que no llegue el agua. Y bueno, aparte de lo que se está haciendo en Tita, la verdad es que se está trabajando bien y con mucha dedicación, ¿no? Principalmente en inferiores, que se ven también los resultados, ¿no? Que tenemos un equipo del cual ha salido un montón de figuras. Y lo otro que te quería consultar es la continuidad de la gente de Olímpicos, que también empezaban los rumores y alguien salió a desmentirlo, si Olímpicos va a seguir siendo el sponsor de Racing el próximo año. Y mira, ellos tienen contrato con Racing, creo que un par de años más, así que si no se rescinde por parte de ellos, nosotros vamos a cumplirlo, ¿no? Bien, perfecto. Víctor, agradecerte el contacto con Brillaró Blanquiceleste. No, el agradecido soy yo. Déjame decirte que, para que la gente que no sabe, Víctor Blanco, además de ser vicepresidente segundo, es el tipo que trabaja en silencio y que sobre todo ayuda y apoya, y por eso el perfil bajo, y está bueno remarcarlo, para que también la gente lo sepa, que no es solamente coborno, sino que atrás hay gente que ayuda, y mucho, como en tu caso. Agradecerte. Ojalá que que mañana se pueda dar lo que todos queremos y nos encontraremos en algún momento. Ojalá, y muchas gracias por tus palabras. Abrazo grande, Víctor. Adiós. Bien, ahí pasaba el vicepresidente segundo de Racing, Víctor Blanco, hablando un poquito acerca de la actualidad, acerca de quedó claro lo de Olímpicos, que en principio va a seguir siendo el sponsor de Racing. Teo es jugador de Racing, pero bueno, es un tema del cuerpo técnico y también de Saja. Fue clarito lo que dijo el vicepresidente segundo, tiene que arreglar la cuestión con Saja, pero Teo, nadie discute las cualidades del delantero. Hablamos también del predio de Seiza, que está ahí por el momento parado y es otra de las opciones, y también con la ilusión, claro está, acerca de lo que se viene. Vía Twitter, la gente ahí, a ver, académicas, dice: Martín, ¿nos nombrás a las académicas, por favor? ¿Cómo no? Las académicas mandan. Bueno, un abrazo grande para ellas. Gol de Newell's, descuenta. El conjunto del Tata Martino queda muy poquitito. Está ganando All Boys 2-1. A ver qué pasa la última de Vélez. Si no, vamos a la tanda, la primera del programa. Le queda Prato, rebota, va a ganar. A ver, la última del partido. ¿Ganará Boca? Será la última. A ver, insiste Vélez, saca como puede Clemente. Ganó Boca, señoras y señores. Ha ganado Boca en el Amalfitani. Vamos a la tanda. Relajamos un poquito y tenemos mucho más. Hasta las 10. Hacemos Brillar la Blanquiceleste, dale. Espacio publicitario. Sumale más información a tu domingo. Compra Sur, recorta el cupón, sumale 3 pesos con 90 y llévate Revista 23. No te pierdas esta promo. Y por solo 3,90 llévate Sur más Revista 23 y extendé la lectura del domingo a toda la semana. Resérvalo en tu kiosco. Promoción válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta es la mañana de Radio América. Lunes a viernes, de 6 a 9, la información más completa y el análisis más detallado de la actualidad. Rodo Herrera y Primera Plana, para ponerle voz a tu mañana. De 9 a 12, periodismo, comentarios y buena onda. ¿Qué pretende usted de mí? Con Luisa Balmaggia y Jorge Alperini. Una radio, todas las voces. Toda la información. AM 1190, Radio América. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento, especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo, ¿cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en pronto wash. Pedila en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Auspician. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Todos los domingos de 21 a 22, informate y escuchá la segunda temporada de Brillará Blanca y Celeste por Radio América AM1190 con Martín Rubinstein. Bien, continuamos en este Brillará Blanca y Celeste. Aprovecho para dedicarle el programa al pibe Bazooka, un fuerte abrazo que me han pedido, así que bien, dedicado el programa para él. 4779-1190, se pueden comunicar, ese es el teléfono de Radio América de la AM, justamente 1190, para hablar con nosotros, para ver qué les parece la ilusión y la previa del partido de mañana. Ya ganó Boca en el Amalfitani 1-0 ante Vélez, está ganando All Boys 2-1 en Rosario ante Newell's, queda 1 minuto y medio. Para que termine el partido mientras ataca Newell's en una de las últimas. Increíble, se le lesionó Maxi Rodríguez, se le lesionó Heinze y Lucas Bernardi al conjunto del Tata Martino. Esto de jugar entre semana evidentemente pasa factura, le pasó ya también a San Martín de San Juan, que le ganaba 2-0 a Tigre, se cansó en el segundo tiempo y lo empató 2-2. Vía Twitter vamos a estar leyendo algunos de los mensajes. Llamen porque vamos a estar regalando un par de entradas para ver a Racing Quilmes en el día de mañana. Tienen que dejar nombre y últimos 3 del DNI. También lo pueden hacer vía Twitter. Y dejar los últimos 3 nombres de 3 números del DNI. Y también vamos a estar regalando una entrada para el after office del miércoles 7:30 de la tarde en Rabbit. En Rabbit, de la gente de Racing Cambia. Que en un ratito vamos a estar charlando con Gonzalo Peveri, que nos va a contar un poco acerca del after del miércoles, de qué se trata y qué es todo lo que está haciendo la gente de Racing Cambia. Como es habitual, como le gusta a Diego Hernán mucho esta sección, hablamos del resumen de la semana mientras ha ganado finalmente el Boys 2-1 a Newell's. En un ratito les voy a estar contando también cómo han quedado la tabla de posiciones. Decíamos, el resumen semanal, el resumen de la semana para el que se engancha hoy con el programa es un poco ver cómo vieron la semana los medios en general. Hablando también con los protagonistas, en este caso los jugadores y parte del plantel de la academia. Así que el resumen semanal, como siempre, preparado por nuestro productor Brian Eisenberg. Ah, bueno, la verdad que

7:30 de la tarde. Gustavo Fuentes deja los últimos tres números del DNI. Ahora se prenden todos, dicen las buenas y las malas, Academia. Nico, Fran también están comunicándose, igual que cada vez Racing. Saludos Martín, bueno, un abrazo para él. A nuestros grandes amigos de la Comu, a Leo y a toda la banda que labura y mucho por Racing y en las redes sociales, la verdad, que es fantástico lo que hacen en esto de Racing, de la ayuda también, sin nada a cambio, por supuesto. Y 4779-1190 para charlar un poquito con nosotros, lo pueden hacer. Metiéndonos un poco en el partido de mañana, decíamos con Quilmes, 20-15, seguramente el técnico de Racing, el único cambio que haga es Pelletieri por Camoranesi. Le ha gustado mucho, sobre todo en el segundo tiempo, este tridente entre Farinha, Vieto y Centurión. Salió del equipo Pepe San y le gustó mucho cómo fue el funcionamiento. Para mí Camoranesi había hecho un buen partido, seguramente se limpió para jugar con Boca el próximo domingo, por eso no estará desde el arranque. Y bueno, volveré a Racing a jugar con este doble 5, seguramente con Villar desde un sector. Habrá que ver si Centurión es el que se tira a la izquierda o alterna con Farinha, y después si Vieto con Centurión y Farinha para hacer este tridente ofensivo, que mostró cosas buenas. Para mí, no tener un referente de área te da cosas y te quita muchas cosas. También tiene que ver con el rival. Godoy Cruz, la verdad, que casi no inquietó en todo el partido. En el final del primer tiempo, Saja tapa una que podría haber cambiado seguramente el cotejo, pero la verdad que más allá de esa jugada, Godoy Cruz prácticamente no llegó al área de Racing. Y otra de las cosas importantes para destacar de este equipo, insisto, constantemente hay que destacarlo, es la cuestión de los goles en contra. A Racing casi no le convierten, hoy sí a Newell's le hicieron 12, es decir que Racing, si mañana mantiene el arco en cero, será el equipo con menos valla vencida de los 20 que tiene este torneo inicial. Y la verdad que es un dato importante. Esto le ha dado la solidez de Ortiz en el fondo, y obviamente también la de Cajáis. Este orden le dio Ortiz a toda la defensa, después de aquella pálida final de la Copa Argentina con lo que hizo Martínez de 4, su último partido en Racing. Volvió con Argentino Pichud, se ordenó un poquito de la mano de Ortiz, volvió de a poco a ser el Pichud que llegó en el arranque, que fue convocado por Batista en aquel momento en el seleccionado argentino, y eso es lo importante que también tiene esto de lo defensivo de Racing. Villar creo que es el jugador que sigue bajo, todavía no le encuentra la vuelta, cuando juega de 8 le viene costando, ni hablar cuando está jugando de 4, o que en algún momento lo tuvo que hacer por el otro carril. Me da la sensación que desde el partido con River, que tuvo un buen partido en el Monumental, en lo defensivo, básicamente, que Villar no encuentra su posición y ese jugador que en algún momento tuvo en el arranque de campeonato. 32 puntos son los que tiene Vélez, 29 tiene Newell's, Lanús con un partido menos. Mañana Lanús enfrenta a Belgrano, que Belgrano tiene en realidad dos partidos menos. Es decir, si Belgrano mañana gana en Córdoba y le gana el partido a Independiente, que viene ganando 1-0, queda puntero con Vélez. Mañana, si Lanús también gana su partido, también será puntero con el equipo de Gareca. Boca pasa a tener 27, es decir que Boca queda a 5 de Vélez. Y después viene Racing, con un partido menos, que mañana tiene la obligación de ganar para quedar a 29 unidades. La semana que viene, gran partido también entre Boca y Racing, todavía no está el horario a confirmar, pero allí queda la tabla de posiciones, los primeros puestos. El jueves, cuando todavía no se sabía los 11 iniciales, Miglioni, que era una posibilidad, se lesionó. Y ahí empezó en las redes sociales, en Twitter, también en la gente que estaba en Mendoza para hablar de la formación y demás, de cómo iba a formar el equipo de Subeldía, se empezó a nombrar el nombre de Lucas Vesco, chico de 22 años, categoría 90, de Quiroga, Buenos Aires, que que ha jugado en Rivadavia de Lincoln. Y se empezó a hablar de Lucas Vesco. Y la gente se preguntaba, ¿y quién es? ¿Es defensor? ¿A quién se parece? ¿De qué juega? ¿Iba a ir al banco de suplentes? ¿Tiene la posibilidad hasta de ser titular? Bueno, lo voy a saludar a Lucas Vesco para conocerlo un poquito más. Lucas, Martín Rubinstein te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, descansando, ¿mañana toca reserva? Sí, mañana sí toca reserva. Y bueno, creo que a partir de las 17:45, me parece. Bueno, Lucas, contame un poquito sensación del jueves. ¿Cuándo te enterás que, nada, que Subeldía habla con vos? ¿Cómo fue la cuestión del jueves en Mendoza? No, bueno, mirá, nosotros viajamos con la delegación de la reserva y salimos el miércoles a la noche, creo que fue, martes a la noche. Sí. Y llegamos miércoles mediodía y bueno, y estuvimos, almorzamos con los chicos, descansamos, fuimos a movernos un poco ahí a un espacio y nada, cuando volvemos de ahí de movernos un poco, me avisan que uno de los chicos ahí que está un poco a cargo de todo el tema de la delegación de reserva, todo eso, me avisa que bueno, que nada, que me tenía que ir al hotel donde estaba concentrando primero para estar con ellos, porque Martín Milioni estaba un poco con dolor en la espalda, en la lumbar, así que bueno, me tocó esa suerte por ahí. ¿Y algún jugador de primera llegó a hablar con vos? Y no. Sí, o sea, ahí cuando fui, pero no. Específicamente me llamaron, me llamó este chico que un poco maneja todo lo que es reserva y bueno, sí. Me dijo que tenía que ir para el hotel ahí y bueno, ya me fui para ahí, me instalé y ya, bueno, ya me quedé con ella. En alguna oportunidad, cuando Brian Eisenberg te entrevistó en otro programa, te preguntó a quién te parecías y las palabras textuales fueron el ratón, hablando de Ayala, si bien no lo vi jugar, me parece un espejo y referente para mi carrera. Mi representante le presentó unos videos justamente a Ayala y bueno, le gustó al ratón la forma de jugar y firmaste. ¿Sos un estilo ratón Ayala, Lucas, o no? No, me trato de no compararme con nadie, pero menos con Ayala, pero no, quizás por ahí un poco rápido, quizás hoy o viste, pero bueno, no trato de compararme con nadie, por ahí tengo un poco el estilo propio nada más, pero sos central. Sí, central. ¿Sos central? ¿Te gusta el juego aéreo? ¿Vas bien de arriba o sos bien de jugar mejor con los pies? Sí, no, si viene la pelota, no, o sea, problema no tengo, sí, voy medianamente bien de arriba, sí, y bueno, nada. Qué importante es, ¿no? Hoy me pongo a pensar, y quizás en su momento que Martínez venía de las divisiones inferiores, no tenía un referente, digamos, después de la época de Úbeda, de Luech, porque fue en el 2001, no tenían como un referente y alguien que pueda manejar una defensa. Y hoy todos hablan de hoy que Racing es la valla menos vencida, de lo importante que es el Tano Ortiz. Seguramente hagas la pretemporada con el plantel, ojalá que así sea el próximo campeonato, el próximo semestre. Y qué importante, ¿no?, que puede llegar a ser el Tano para vos, para los más jóvenes, como ya lo es para el plantel actual. Sí, la verdad que el Tano es un jugador bárbaro, experimentado, y bueno, me ha tocado compartir entrenamientos muchas veces, y incluso me ha tocado compartir la sala ahí central, y la verdad que me parece, además de, si bien lo conozco muy poco, una gran persona, pero un gran jugador que te ordena, que se aprende mucho, yo trato de mirar mucho, incluso en el vestuario, cuando se cambia, lo miro, qué hace, qué no hace, él es como también un espejo ahí que lo tengo ahí casi a mano, digamos, y tratar de aprovecharlo. Lucas, lo último, en algún momento seguramente tú entrenaste bastante con Vieto, con Centurión, los tuviste que marcar, ¿qué son Vieto y Centurión? Porque la verdad que yo digo que para mí Vieto son cualidades totalmente diferentes, pero para mí Vieto va a ser más que Centurión. ¿Cómo lo definís a los dos? No, la verdad que son grandes jugadores. Sí, quizás tienen un poco las características distintas, pero no, la verdad que, no sé, Vieto es muy, muy rápido, es hábil con la pelota en el pie, Centurión también. Encaradores, en que

y después más del triunfo de All Boys y de Boca, que estamos todos, yo qué sé, viste, te ilusionás. Yo la semana pasada terminé el partido con Arsenal y uno creía que estaba todo liquidado, pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. La fecha pasada que esta, llegar a los 30, eso es lo que dijo el técnico. Y bueno, 4779-1190, vamos a estar regalando en un ratito plateas para ver Racing Quilmes el día de mañana. Mucha gente va a ir al cilindro, aconsejo ir temprano, háganme caso porque es complicado cruzar el puente Pueyrredón a esa hora, pidan salir más temprano del trabajo, llévense el bolsito directo para cambiarse, pues la verdad va a estar seguramente la cancha llena, mucha gente y vale la pena y hay que ir a alentar a la academia en la jornada de mañana. Y también vamos a estar regalando una entrada para el After Office del miércoles 7 y media de la tarde en Rabbit, ahí en Escalabrín Ortiz 1648 en Palermo, que lo organiza la gente de Racing Cambia. Esto ya se viene haciendo de segundo año consecutivo y tenemos la oportunidad, la chance de hablar. Esto también es lo que tiene un poco Racing, ¿no? De hacerte amigo, ¿viste? Vía las redes sociales, en un viaje te haces amigo de uno, de otro, porque compartís opiniones y tienen cosas en común. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros en el último tiempo con Gonzalo Peveri, que justamente es integrante del Racing Cambia. Le doy la bienvenida. Gonza, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Martín? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno, muy lo bien. Lo mismo que le pregunté a Víctor Blanco, sos hincha igual que Víctor. Sí. Y bueno, y ganó Boca. Y hay que estar entusiasmados, no hay que perder la esperanza. Y no, viste, ganó Boca, perdió Newell's, yo qué sé. Veremos, ¿no? Sí, tranquilos. Hay que llegar primero a los 30, porque si sumás ya, muchos de nosotros seguramente deben haber sumado los 3 de mañana y sí, todavía no le ganamos. Es verdad, es cierto. Bueno, Gonza, queríamos hablar un poquito con vos para que nos cuentes qué es Racing Cambia, de qué se trata el After Office del día miércoles, y bueno, y todo lo que están preparando de hace ya un tiempo largo. Bueno, Martín, bueno, gracias el espacio ante todo. Queríamos contarle a la gente que el próximo miércoles, como dijiste, en Escalabrín Ortiz 1648, hacemos por segundo año consecutivo una reunión, llamamos nosotros, y para contarles quiénes somos, Racing Cambia es un grupo de profesionales que se juntó allá por el 2007, por ahí, con inquietudes, no con aspectos políticos en ese momento, y lo que queríamos era darle una mano al club, que estaba pasando un momento malo, y a partir de ese momento dijimos que queríamos presentar proyectos en el club sin banderas políticas, y bueno, a partir del 2009, cuando empezaron a gobernar Rodolfo, fuimos escuchados y bueno, ya fuimos presentando proyectos y tenemos proyectos a corto plazo que los queremos mostrar. Bien, ¿y de qué se trata específicamente el after del miércoles? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que se va a presentar? Uno paga la entrada y cómo la puede adquirir, y además también obviamente para qué va esa plata. Mira, en principio nosotros queremos mostrarnos quiénes somos, porque la gran mayoría no nos conoce, como vos dijiste durante el programa que estaba escuchando. Nosotros no nos mostramos porque en realidad lo que queremos es presentar proyectos y trabajar para el club. Hoy te doy algunos ejemplos de los que están trabajando activamente dentro del club. Está Pablo Ruiz en el área de marketing, está Juan Brignone, que es el encargado de los deportes amateurs, está Nacho Santos y Cecilia, que son los encargados del deporte amateur, del fútbol amateur, y bueno, creo que de a poco vamos presentando distintos proyectos, y bueno, por suerte el club te escucha. Rodolfo y toda la comisión directiva nos está escuchando, Adrián Fernández nos da una mano muy grande, y bueno, la idea es, como dijiste, la idea de esto es mostrar qué es lo que hicimos hasta ahora, qué se va a hacer el año que viene, y bueno, estar un rato también, van a venir personalidades del club, ahora te cuento quiénes más o menos están confirmados, y lo importante es que lo recaudado, al igual que el año pasado, va a ser destinado al fútbol amateur. Buenísimo. El pasado, con los recaudados se construyó una parte de la biblioteca que tienen los chicos del fútbol amateur y este año la idea es seguramente brindarlo en material. Buenísimo. ¿Y quién va a estar, me decías? Y mira, en principio está confirmado ex jugadores del 2001, va a estar Pancho Maciel, sí. Va a estar Martín Vitali, siempre, bueno, Pancho ayer estuvo entre Leu, sí. La verdad que es una persona 100 puntos, Está el Lagarto Fleitas y seguramente va a haber gente de jugadores profesionales, seguramente los que están en que salieron de la cantera del club, ¿no? Claro, o sea, claro. La idea es que esté Luciano Vieto, esté Bruno. Buenísimo. Y bueno, y seguramente también los próximos, los que nosotros consideramos que serán los próximos Centurión y Vieto, como Juan Musso, Rodrigo De Paul y Nico Ross. Perfecto. Gonza, yo quiero comprar la entrada, ¿cómo tengo que hacer? El oyente que está del otro lado y quiere adquirir la entrada, ¿cómo hace? Tenés dos alternativas, sí, una es mañana antes del partido. Sí. Nosotros estamos siempre en la puerta de la pensión de los chicos del fútbol amateur, lo que antes era el Hongo. Sí. Vamos a estar seguramente una hora antes del partido. Eso es al lado de la cancha auxiliar. Exacto, al lado de la cancha auxiliar, sí, donde está el mural. Sí. Donde está el mural pintado de los ex jugadores de Racing. Sí. Bueno, ahí estamos siempre, ahí nos pueden contactar, también ver quién somos, y si no, directamente el mismo miércoles, el horario 7:30 es puntual, la idea es que sea puntual porque es un miércoles para no terminar tarde, y bueno, pueden adquirirla también en la puerta del lugar. Buenísimo. A ver, tenemos racingcambia@hotmail.com, en LinkedIn Racing Cambia y también en Twitter @RacingCambia y en Facebook también agrupación Racing Cambia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gonza, nosotros ahora en un ratito vamos a regalar también una entrada. Agradecerte, nosotros nos estamos viendo mañana, ojalá que el miércoles también nos vamos a ver el miércoles. Sí, sí, sí. Que salga todo como tiene que salir. Abrazo grande y agradecerte, bueno, en nombre a vos, hacer el nombre de la agrupación y de la gente de Racing Cambia por todo lo que también vienen haciendo. Gracias, Martín, a vos por el espacio y bueno, los esperamos mañana, que gane Racing mañana, si se puede mejor, y los esperamos el miércoles, no importa el resultado de mañana. Abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba, Gonzalo Peveri, integrante del Racing Cambia, para contar un poquito acerca de lo que va a pasar el día miércoles con este After Office. Decíamos que Vélez ha caído 32 unidades, Lanús tiene 29 con un partido menos que mañana enfrenta a Belgrano, que es otro de los equipos que está ahí, con 26, con dos partidos menos, Newell's también quedó con 29, Boca tiene 27, Racing 20-15 juega mañana con Quilmes. Abrazo grande para Gastón también que nos viene escuchando, algunos nos dejan los últimos tres del DNI para ganarse tanto las plateas como para ganarse la entrada del After Office. Y hablando de plateas, hablando de After Office, hablando de... ¿Qué te olvidaste? De los ganadores. El papel de ganadores. ¿Cómo estás, Eisenberg? Todo bien, Martín, oyente, buenas noches, ¿cómo le va? Lo mismo que le pregunté a Víctor, lo mismo que le pregunté a Gonzalo, puño cerrado cuando hizo el gol Silva, puño cerrado cuando ganó Boca. Bueno, estamos ahí. Sí. ¿Eh? Sí, estamos cerquita, ahí a falta de algunos puntos todavía, a 6 de Vélez, que sigue puntero, y bueno, las chances, mientras siempre haya chances, es positivo. Partido chivo mañana. Sí, como todos los que quedan. Partido complicado. Contame un poquito, árbitro, Racing y demás. Bien, el árbitro para mañana 20-15 será Patricio Lustó. De 14 partidos que dirigió a Racing, fueron 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El historial con Quilmes, de 50 partidos, 28 triunfos para Racing con 95 goles, 10 victorias para el Cervecero, 50 goles, se registraron 3 empates. En el Cilindro, 24 sí. partidos, sí. 17 victorias para los locales, para el conjunto albiceleste, 7 empates. Quilmes nunca ganó en la cancha de Racing. Toco madera, positivo. Toco, sí, acá tenemos la mesa, por suerte, bien. Que de madera. Racing va a jugar mañana con la indumentaria alternativa. Eso me interesa. La gente pregunta, sí, ¿cómo dato... sabe Brian Eisenberg, 4 días antes de partido, con qué indumentaria juega Racing? ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo digo. No lo digo. Pero lo sabes, siempre la pegas. Sí. Te pregunto, ¿Saja buzo gris? Saja todo de gris, sí. Bien. Como siempre. Racing tiene 26 puntos en este torneo inicial, de 7 partidos ganados, 5 empatados, 3 partidos perdidos. De local, 12 puntos de 7 partidos jugados, 3 victorias, 3 empates, 1 derrota. Quilmes, 17 puntos, sí. De 3 partidos ganados, 8 empates, 4 perdidos. De visitante no ganó, tocamos madera otra vez. Estos datos que hace. 5 puntos solamente fuera del Estadio Centenario. Con 4 amarillas, dato eso te iba importante. A preguntar, sí, tengo miedo a preguntarte y dale. No, sí. Lo tenemos todo. Matías Caiz y Diego Villar. Ya limpiaron, Mauro Camanesi y Agustín Pelletieri. Matías Cajás y Ovillar, estamos pensando en el partido de Boca. ¿Qué va? Domingo todavía no se sabe el horario. No, tampoco el árbitro. Si va a 7:30 de la tarde, que es probable, nos va a enganchar los últimos 15 minutos en el programa y vestuario en directo desde la Bombonera. Seguramente. ¿Es así? ¿Vos tenés que ir a buscar los ganadores? Sí. Y bueno, así yo leo algunos Twitter, así que dale, vaya los últimos 2 minutos, que la gente se sigue comunicando también vía Twitter, a @marrubenstein, @briaiz, Mariano Suárez, bueno, deja los últimos 3 DNI, lo mismo que Martín Salgado, Julio. Dejémonos de joder con Pichud, mal jugador, y aparte demostró ser un, bueno, revolcándose por una lesión que no fue. Julio evidentemente no le gusta a Pichud. Sergio deja los últimos 3 del DNI, abrazo también para la Comu que también retuitea. Bien, estamos llegando, ahora se viene la gente de Toma y Daca, Marino Martín y toda la producción, como es habitual, la continuidad de Radio América, Luciana Marín en los botones, que suele... La vamos a llevar a Luciana Marín a ver a Racing en un momento. ¿No querés? No, ella no le gusta. Es el flojo. Yo sé. ¿Nunca fuiste a la cancha? ¿Nunca? No lo puedo creer. ¿Me decís ganadores? No, decilo vos. Decilo lo digo vos. Yo. Decilo bueno. Vos. Alan, sí. 221. ¿Qué ganó? Se ganó las entradas para mañana, 20-15. Bien. Que las va a retirar directamente, igual hay que chequearlo, pero seguramente por el horario del partido hay que retirarlo directamente por el pasaje corbata. Sí. Igualmente que se comunique al Facebook, Brillará Blanca y Celeste. Y ahí arregla con usted todo. Ahí arregla con perfecto nosotros, sí, si no en Twitter, también Marrubenstein o Briais. Bien. Y ahí terminamos de finiquitar estas cuestiones. Sí. Y con respecto al After Office, el ganador es Mauro 354. Bien, Mauro, ¿cómo hace para retirar su entrada? Directamente va por la puerta, sí. Dice el nombre. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro. Se presenta, dice que viene de parte de Brillará Blanca y Celeste. Sí. Ahí lo van a dar vuelta, una patada y se va. No, mentira, bien, le van a decir que entra. Mauro, esto es en Rabbit, Scalabrini Ortiz 1648. Esto es en Palermo, 7:30 de la tarde, día miércoles. Anotate la dirección, Scalabrini Ortiz 1648. Allí vas, decís el número de documento. Soy Mauro, lleva el documento obviamente, pues seguramente sí te lo van a pedir y automáticamente te haces acreedor de la gran entrada para el After Office. Amigo, buen fin de semana, ya así terminó, sí. Y que arranquemos bien la semana, ¿no? Ojalá, mañana 4 de la tarde empieza la venta de entradas. Bien, perfecto. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien, chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9 Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan, el buen pan.